¡Revélate, revélate, revélate! ¿Para qué sudar la camiseta? Para que un hijo puta venga y te la meta. Estás trabajando todo fatigado, mientras tu jefe en la cama ha tirado. Abusa de ti con tu sueldo, pagándote poco y sin remordimiento. Poniendo de las manos del trabajador. Escucha, amigo, y hazme caso. Escúpele en la celda. Revélate.